Esto lo estoy tocando mañana. Buenas tardes, como todos los miércoles de 5 a 6, estás en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada. Hoy es 10 de diciembre. A mi derecha, Pedro García, al control Cristian Santana, y yo que te hablo soy Carlos Araya. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy tendremos las paradas habituales de todos los miércoles, La Huella, donde hablaremos del cine de Werner Herzog, unas recomendaciones intempestivas muy interesantes, con la poesía de Jorge Luis Borges, un viaje a la muerte, y por último, en ellas, la presencia de la maravillosa Ingrid Bergman. Esta tarde toda el área musical del Perseguidor está dedicada a Popo Bull, que es un grupo alemán que nace a finales de los 70, de los 60, que es lo que acabas de escuchar, Heart Out Glass, de la película de Werner Herzog, Corazón de Cristal. Esta gente, Popo Bull, sugiere una mezcla de sonoridades orientales, especialmente de India, con el folk europeo, la música electrónica cósmica, la psicodelia y la música coral. La música de Popo Bull alcanzó niveles de hipnotismo y misticismo poco comunes. Una de las razones para que el cineasta Werner Herzog se sintiera seducido, acudiendo reiteradamente a Florian Fricke para musicalizar lo que en perspectiva permanece como lo mejor de su inquietante filmografía: Aguirre, Gerald Glass, Nosferatu y Fitzcarraldo. Bueno, sabes que estás en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9, que si quieres conectar con nosotros durante todo el programa para hacernos algún tipo de comentario o sugerencia, pues tienes un teléfono que es el 928-319946. Igualmente, también te damos nuestro email para que durante la semana, si quieres sugerirnos o comentarnos alguna cosa de interés, puedas ponerte en contacto con nosotros. El mail es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Bueno, ahora vamos, Carlos, a La Huella. Bueno, Pedro, esta tarde en La Huella un director alemán de la estirpe de Fassbinder, con su mismo coraje y su mismo talento. Un director al que, bueno, yo reconozco haberle perdido la pista durante muchos años, desde que viera Fitzcarraldo, Aguirre o La Cólera de Dios, y que ahora, viendo sus documentales, pues he llegado a la convicción de que estamos ante un tipo sorprendente. Sí, un cineasta inclasificable, Werner Herzog, un hombre que comentaba en un documental titulado El mundo contemplativo de Werner Herzog, que él empezó a, digamos que su primera imagen que tiene del cine es un esquimal construyendo un iglú. Eso que emparenta un poco esa imagen con otro de los grandes documentalistas como es Flaherty, ¿no? Sí, porque aunque Herzog pertenece a la generación de Wim Wenders o Schlendorf, es verdad que es un tipo de director distinto. Tipo de director distinto que a mí me recuerda muchísimo más a Chris Marker, a Godard o a Sokurov, por ejemplo. Yo considero que Herzog es un viajero impenitente y curioso, un poco al hilo de sus propios personajes, con un aire desafiante que va adelante con su dignidad, ¿no? Un buscador de oro, un fakir, un misionero, un radical consciente. Yo creo que todo eso está contenido en el espíritu un tanto goliárdico de Werner Herzog, ¿no? Un tipo que a los 20 años ya había fundado su propia productora, la Werner Herzog Film Production, y con ella pues rueda dos cortos, Heracles en el año 62 y Spiel im Sand, Juego en la Arena, del año 64. Que alguien a los 20 años tenga productora no es muy normal. Eso demuestra de alguna manera ese espíritu arrojado que tenía Herzog seguramente ya en su primera juventud y que yo creo que ha mantenido durante toda su vida, ¿no? Y creo que su filmografía, su extensa y estajanovista filmografía es prueba absoluta de ello, ¿no? Sí, sí. Y películas donde los personajes se caracterizan principalmente por una anormalidad profunda, dicho en el mejor sentido de la palabra. Son seres marginales, seres solitarios, extraños, grotescos, deformes, megalómanos, con un destino común, el fracaso o las cercanías del fracaso. Sí, yo añadiría que son hombres olvidados, visionarios, y que tienen una misión. Yo creo que lo que late dentro de ellos y lo que les impulsa a partir es una misión, un destino. Y las películas y las historias a las que Herzog siempre nos invita es en esa búsqueda del destino, ¿no? En ese partir en búsqueda del destino donde se pone en entredicho y se pone un poco en solfa la pureza de los personajes, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Yo creo que esos personajes se pueden dividir en dos grupos principalmente. La de los personajes anticonvencionales, por ejemplo, me estoy refiriendo al Kaspar Hauser, por ejemplo, me estoy refiriendo al Strosek, al Nosferatu incluso, o a los personajes del País del Silencio y la Oscuridad. Y luego el grupo de los personajes megalómanos, representados principalmente por su buen amigo o enemigo Klaus Kinski. Sí, Aguirre y Fitzcarraldo principalmente. Exacto. Sí, se podría hacer ese establecimiento, esa especie de medida respecto a los personajes, pero creo que los personajes de Herzog son tan resbaladizos que seguramente se saldrían de esa especie de marco a las primeras de cambio. En todo caso, siempre son personajes, yo creo que sinceros, a pesar de esa extrañeza que nos causa sus miradas, sus actitudes y sus actuaciones en un mundo la mayoría de las veces hostil. Ellos son conscientes de que el mundo, ese mundo que les rodea es hostil. Y yo creo que lo que les salva, lo que intenta salvarles es, digamos, la búsqueda. Partir siempre en pos de un sueño, caminar abriendo el camino hacia una especie de infinito, ¿no? Herzog tiene películas que nos recuerdan a Fassbinder, pero también tiene películas, por ejemplo, estoy pensando especialmente en el Strosek, de la que ya hemos hablado tú y yo a menudo, y que nos recuerdan pues a tipos como Wim Wenders o Kaurismäki, por ejemplo. ¿Te refieres a la del barbero Strosek? Exacto. Sí, yo creo que nos recuerda un poco más a Kaurismäki que a Wenders. Sobre todo en esa especie de negrura, esa especie de peso del fracaso que está constantemente revoloteando por el plano y actuando sobre los personajes. En todo caso, mientras que Kaurismäki tiende, o los personajes de Kaurismäki tienden a diluirse en esa especie de fracaso, ¿no? A llegar a ese punto pasivo, por lo menos el hombre sin pasado, nubes tardías. Yo creo que en Herzog se da el punto contrario, que es el punto del exceso. La dinámica de búsqueda y el fracaso consecuente llevado al límite y de ahí un paso a la locura. Desde luego. Te voy a leer unas palabras de Herzog que tratan sobre el Kaspar Hauser, para ubicar un poco qué tipo de idea o de intuición tiene Herzog sobre sus personajes. Él dice: las figuras de mis películas sobrepasan sus propios límites y acaban fracasando en su desafío descomunal contra los elementos. Con frecuencia se me califica como alguien que solo presenta locos o mutilados, y eso no es cierto. Un Kaspar Hauser es alguien que vive radicalmente su dignidad humana. La sociedad burguesa es la excéntrica. Yo tendría mucho cuidado al decir que la locura, la aberración, son necesarias para alcanzar la dignidad humana. Pero entiendo que es necesario ver en el cine la exageración de aquello que somos como hombres. Estoy absolutamente de acuerdo y maravillado por esas líneas de Herzog, que se podrían completar con una especie de lema que bien podría atribuírsele. Solo quien se arriesga puede fallar. Porque yo creo que para Herzog lo importante es el intento, el lanzarse y el descubrir, en ese intento descubrir y descubrirse lo que es el hombre en su grandeza y en su pequeñez, porque digamos que el hombre tiene ambos estados, ¿no? Y qué difícil tenía que ser el rodaje de una película de Herzog, tanto quizá como las de Fassbinder. Recuerdo hace meses cuando hablábamos del rodaje de Whitey, cuando Fassbinder se va a Almería y tiene que robar metraje porque se le ha acabado. Eso ya era difícil. Pero lo que hace Herzog en Fiscarraldo es extraordinario. 4 años de paciente espera. O de locura. O de ardiente obsesión, ¿no? Se puede catalogar de muchas maneras. Yo creo que Herzog es un cineasta inclasificable. Porque sus películas, él dice, y yo creo que con toda lucidez, que lo que le importa al final es lo que se ve en la pantalla. Pero más que una intuición, me parece ya una constatación el hecho de que el modo en que se ha llegado a la película, el modo de construirla, lo que se ha creado en el rodaje, lo que se ha dado, todas las inconveniencias que se dan en un rodaje del tipo de los que hacía Herzog, en sí me parece ya otra película que, según él, no es necesario ni conveniente saberlo, aunque, bueno, afortunadamente siempre tenemos algunos documentales que nos ponen sobre la pista, ¿no? ¿No te da a ti la impresión de que la línea que separa la ficción de la realidad en Herzog es un puro espejismo, que su pretensión más íntima es hacer que eso se diluya, esa línea? En la mayoría de sus trabajos, tanto largometrajes de ficción algunos, pero algunos largometrajes que están en esa especie de hilo muy fino entre la ficción y la realidad, y sobre todo en sus documentales, es evidente. Él pone la cámara donde cree que a una cierta distancia, porque él se denomina como el hombre que mira desde la colina, ¿no? Él necesita una cierta distancia para poder ver mejor todo lo que está sucediendo, y después poco a poco quizás nos permite ver un poco más cerca. Pero yo creo que sí, que Herzog en todo caso es un cineasta absolutamente realista, ¿no? Y en todo caso también tiene una, y ahí está muy bien emparentado con Fassbinder, en algunas películas, yo diría por ejemplo Nosferatu o el Strosek, tiene un cierto aire teatral que además le va muy bien, sobre todo evidentemente en las escenas de interiores, ¿no? ¿Te parece que hagamos un repaso de su filmografía y vamos comentando algunas de las cosillas que hemos visto? Hablábamos antes del Heracles y el Juego sobre la Arena, de dos cortos de principios de los años 60, y posteriormente, ya en el 67, tiene una película que a mí me parece fascinante, La defensa sin precedentes de la fortaleza Deutschkreuz, donde se muestra su vena antibélica. Es una película fascinante. Sí, eso debió de ser un sueño de niño, ¿no? Él contaba que de niño jugaba con pistolas y rifles en su pueblo natal, pistolas y rifles que habían dejado en el camino los soldados alemanes, ¿no? En el año 68, pues va a hacer Últimas palabras, rodada en la isla de Spinalonga, cercana a Creta. Me río porque esta película me parece divertidísima. Estos personajes que repiten constantemente la misma frase. Sí, es uno de las constantes de lo que se dan llamar, según Luc Monet, por ejemplo, el cine moderno, ¿no? La repetición, estos dos policías ahí con el puerto de fondo repitiendo no recuerdo qué, pero lo mismo, ¿no? Es muy divertida, se podría decir. En el año 70 va a hacer también Los enanos empezaron pequeños, una película con un tono ya tragicómico bastante poderoso. De esta película tengo una imagen que es la risa del enano todo el rato. Hay una risa que además tiene distintos tonos, distintos niveles, como si se tratase una cantante de una primadonna de la ópera, y es una imagen que se me ha quedado grabada, ¿no? Ya en el año 71, pues va a hacer una película sobre el desierto que titulará Fata Morgana, y que yo la veo muy emparentada con esa otra que hizo años después, Lecciones de tinieblas, sobre la Primera Guerra del Golfo. En esta película, en Fata Morgana, hay en el desierto hay una especie de nave o un objeto cuanto menos extraño, que siempre me ha parecido fascinante, ¿no? La primera impresión que te llega es la de la de una especie de elemento extraño, metafísico, espacial, ¿no? Sí, en el año 71, Va a hacer Futuro Limitado, es una película, un documental, en donde narra un poco la vida de los discapacitados, personas a las que les faltan piernas, brazos o, en fin, niños, adolescentes, adultos con alguna de estas deficiencias, que se emparenta mucho también con esta otra, que es El mundo del silencio y la oscuridad, dedicado a los sordociegos. Me parece extraordinario el retrato que hace de estos personajes, con una humanidad extraordinaria. Sí, se corre siempre el riesgo de crear una especie de excesivo sentimentalismo respecto a estos personajes o a estas personas en esas condiciones. Pero yo creo que Herzog tiene una mirada de piedad, pero en absoluto sentimental. Yo creo que él está muy cerca de estos personajes y de estas personas porque de alguna manera los comprende, ¿no? Yo creo que los quiere sin necesidad de explotarlo desde el punto de vista de las emociones. Se me antoja que por lo menos es lo que me transmite a mí, ¿no? Sí, sí. En el año 72 va a hacer ya Aguirre, La cólera de Dios, uno de sus filmes poderosos, que yo, sinceramente, no prefiero a ninguno de sus documentales. Bueno, y es su encuentro con su esa especie de alter ego que fue para él Klaus Kinski. Bueno, es un largometraje que ha pasado a la historia del cine, que podrá gustar más o menos, y que evidentemente está lleno de excesos, ¿no? Pero seguramente no menos de los que los que se dieron en ese siglo XV allá en tierras americanas, ¿no? Desde luego. Y por ir acabando esto, dos documentales fascinantes para mí. El primero es del año 74, El gran éxtasis del escultor de madera Steiner, del que luego escucharemos un trocito de la banda sonora de Popol Vuh, exacto. Y el otro es, pues, Gasherbrum, la montaña luminosa sobre la escalada a 28.000 en la frontera de Pakistán. Bueno, yo también sumaría a esos dos documentales que tanto te gustan. Uno que a mí me parece, digamos, por la situación un tanto extraordinaria, me parece muy interesante, que es la de Soufrière, ¿no? O sea, la esa especie de búsqueda rápida y fascinada de una situación que al final no existió o no se concretó, que fue la erupción o la situación límite de ese volcán en la isla de Guadalupe. Que no llega. Y ese hombre, él decía que en realidad lo que le había llamado la atención y por lo que acudió raudo y veloz a esa situación fue el hecho de que un hombre, solo un hombre de esos 70.000 evacuados de la zona norte de la isla, se quedase allí. Yo creo que le debió chocar muchísimo y intuyó en esa persona alguien especial, ¿no? Sí. Y para terminar, aunque obviamente después de esta película hubo muchas más y muchos documentales, El Fiscarraldo del año 82, por lo que representa de esfuerzo titánico por conseguir un sueño. Sí. Yo creo que él lo ha dicho muchas veces. Él quería volar y puede parecer el principal rasgo de la locura, pero bueno, no seamos tan simples y tomemos la metáfora en su justa medida. Yo creo que lo más cerca que estuvo de ese sueño, de ese vuelo, fue rodar Fiscarraldo. Y al final, evidentemente y afortunadamente, voló, ¿no? Sí. Les dejamos con un tema extraído de El Nosferatu, ese homenaje a Murnau de Herzog, Popol Vuh. Esto era un trocito de la banda sonora de la película Nosferatu de Werner Herzog en la interpretación del grupo Popol Vuh. Hemos llegado a las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gehst nach. La poesía en Borges. La poesía en Borges es nocturna, intrincada, a modo de crónica, histórica, actual. A Borges le cabe melancólicamente ese músculo bárbaro del saber, pensar y decir. Y lo dice suavemente, sin estridencias, recorriendo lo que ama, una ciudad, una estación, un acto heroico o James Joyce. El verso permanece secreto aunque se desnude, porque llegan ráfagas diferentes, alteradas por el tiempo. Un modo de decir y otro de contar, misterioso secreto. Quisiera leerles algún poema de la antología borgiana que va del 1923 a 1977. Este poema se titula La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra incierto. Patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada, de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Y otro poema de Borges que se titula A quien ya no es joven. Ya puedes ver el trágico escenario y cada cosa en el lugar debido, la espada y la ceniza para Dido y la moneda para Belisario. ¿A qué sigues buscando en el brumoso bronce de los hexámetros la guerra, si están aquí los siete pies de tierra, la brusca sangre y el abierto foso? Aquí te acecha el insondable espejo, que soñará y olvidará el reflejo de tus postrimerías y agonías. Ya te cerca lo último, es la casa donde tu lenta y breve tarde pasa y la calle que ves todos los días. Thank you. Este tema estaba sacado de El corazón de cristal, película de Werner Herzog. De nuevo era Popol Vuh. Los mil y un viajes. Viaje racional a la muerte. Si la muerte fuese un viaje, un mudar de estado, entonces este transitar es la vida. Cierto que de la muerte no se regresa porque no se va. La muerte podría denominarse la vida 2, segunda parte o 29ª. El hilo o camino de la muerte reside en la vida, no fuera de esta. Por lo tanto, se superponen, aunque sea la muerte quien depende de la vida, pues está en esta y no al contrario. No hay vida en la muerte tal y como la concebimos. Existe, sí, la muerte, digo, porque actúa en nuestros miedos, pensamientos, en nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos. La muerte tal vez sea un defecto de la vida, el mayor, algo repelente de una angustia feroz, intolerable. De hecho, la muerte es la reina de la partida y la que más y mejor prensa tiene. Miren si no las esquelas, las noticias, los comentarios, y siendo un viaje, es el que nos señala lo que más tememos, el dolor y el sufrimiento de la decrepitud, la certeza de que hemos adorado los becerros más inútiles, la suspensión del tiempo que somos, la infantilidad de aferrarnos a las cosas y a los afectos, en fin, lo desconocido, la oscuridad, el absoluto silencio, la no presencia, todo. Tendríamos que ser otros, todos, para que el viaje fuese diferente, pero definitivamente estamos rodeados de espejismos. Von uns allen. Bien, el primer, dos temas juntos han podido escuchar. El primero extraído de la película El gran éxtasis del escultor de madera Steiner y el segundo de Gasherbrum, La montaña luminosa. Todo de nuevo de Popol Vuh. Hemos llegado a ellas. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. Ella, Ingrid Bergman, una campesina sueca. La recuerdo ya en sus películas suecas, fresca, lozana, algo redondeada, y ante la cámara desplegaba una luz nueva, juguetona, resplandeciente. La huérfana Bergman había encontrado el trampolín para saltar en pos de su sueño, representar ser una heroína, vivir otras vidas en ese juego de espejos que es el cine y el teatro. Hollywood la adoptó como una de las suyas, la favorita, por su sonrisa franca y un halo de beatitud que correspondía más al cliché publicitario de un público pacato y a estudios calculadores. Solo Hitchcock supo ver y explotar una vena inmoladora y ardiente en los destellos de Ingrid. Recuerda, encadenados y atormentada. Aún así, sus interpretaciones fueron siempre muy celebradas, hasta que estalló el escándalo. Ingrid se abrió en canal con y por Rossellini. Una nueva vida y un nuevo camino. Casi a ciegas, la Bergman subió por el volcán dispuesta a traspasar los límites. El espejo de la realidad devolvía el drama en su rostro hermosamente extenuado por la tensión del pecado. La falta con Rossellini fue entregarse a caminos pedregosos que la empujaban al abismo. De ese vértigo surgió una nueva y misteriosa mujer llamada Ingrid Bergman. Stromboli, Europa 51, Viaggio in Italia, Giovanna y La Paura. Son pedazos, órganos del mismo cuerpo femenino troceados con hierro candente. Entre los planos se adivina la vida, el amor, el tormento que estalla después de su antesala subterránea. Al llegar a la cima, la puerta se cerró. Pero Ingrid, parafraseando un diálogo famoso, ya no pudo vivir sin Rossellini. Hacia el final de su vida, la actriz, la estrella celebrada, volvió a Suecia para ajustar cuentas consigo misma, Sonata de Otoño. Para entonces, el círculo y la herida se habían cerrado. Otro tema de Popo Bú, esta vez de la película Aguirre, la cólera de Dios, de Werner Herzog. Bueno, Carlos, tú también estuviste enamorado de Ingrid Bergman. Pues confieso que sí, pero mucho tiempo después que tú, me temo. Porque yo a Bergman la conocí principalmente por las películas de Hitchcock, y ahí no me enamoraba en absoluto. Me parecía incluso una actriz fría, con registro escaso. Sin embargo, después de conocer a las películas de Rossellini, pues intuyo que ella lo que verdaderamente deseó en su vida era ser una actriz de Dreyer o de Bresson, y lo que más a mano tenía, del mismo talento me refiero, era Rossellini. Y Berman también, porque en Sonata de Otoño está magistral. Así es. Yo creo que lo que pasa es que Hitchcock, que es un hombre del espectáculo por encima de todo, un genio del suspense y del espectáculo, no le interesaban demasiado, digamos, los secretos que del alma, digámoslo así, que sí le interesaban a Dreyer, a Bresson, a Rossellini y a otros tantos de los cineastas que por lo menos a nosotros nos gustan. Pero como estrella, Ingrid Bergman es maravillosa, incluso en películas y en personajes que no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, Luz que agoniza, de Cukor, que ganó un Oscar por esa interpretación, a mí me parece que no está tan bien como en otras, ¿no? Sí, y qué mujer tan audaz. No cualquiera es capaz de ofrecerse, entrecomillado, a Rossellini de esa manera, ¿no? He visto su cine y quiero trabajar con usted. Ya está. Bueno, se dieron muchas circunstancias que todas juntas la llevaron a una especie de decisión un tanto límite y extraña, como fue la de romper con todo, aunque ella dice en su autobiografía que ella partió de Estados Unidos a Italia para rodar una película. ¿Y por qué no creerla? Evidentemente, en el viaje, o quizás en su corazón ya se estaba cosiendo otra cosa que igual ella tampoco tenía del todo clara. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos adelantando la agenda del próximo miércoles con unas recomendaciones intempestivas que estarán dedicadas a la figura de un grandísimo poeta norteamericano? Su nombre es Wallace Stevens, y el poema al que me refiero es Sunday Morning, domingo por la mañana. Bueno, viajarás a Italia, a la Italia de Goethe. A la Italia de Goethe, sí, y a un episodio que puso la vida de Goethe en peligro. Fue una especie de naufragio, pero por lo contrario de lo que suelen ser los naufragios. No por una mar alterada, sino por lo que se llama una mar en excesiva calma. Esto es tan peligroso como la tempestad. Bueno, y en ellas traemos a... Pues a una poetisa rusa, amiga de Pasternak, amiga de Mayakovsky, es Marina Svitayeva. Se suicidó con 48 años. Y en La Huella tenemos un documental francés de Georges Rouquier, que es un verdadero poema en sí mismo, y bueno, que de alguna manera está emparentado con Robert Flaherty y con Alexander Dochenko, ¿no, Carlos? Sí, sí, me recuerda muchísimo a esa película de la que hablábamos hace unas semanas, La Tierra. Así es, también está un poco Renoir ahí en ese campo, en esa naturaleza tan esplendorosa. Es cierto, es cierto. Pues estamos llegando al final del programa, así que no nos queda más que darle las gracias por estar ahí de nuevo. Recordarles nuestro email, que es perseguidorguiniguada@yahoo.es. Cualquier sugerencia o comentario que quisieran hacernos durante la semana. Y también, Pedro, nuestro blog. Sí, nuestro blog, http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Recordarles también que en repetición este programa se emite mañana jueves de 3 a 4 aquí en el 105.9 de Radio Guiniguada. Y nos despedimos, Carlos. Sí, nos vamos a despedir con la única música de esta tarde que no pertenece a Popol Vuh. Pertenece al maravilloso madrigalista italiano Carlo Gesualdo y está extraída de un documental que en el año 1995 Werner Herzog fue a rodar a Italia sobre la vida de este genio. Gesualdo, Muerte para cinco voces. Hasta el próximo miércoles. Thank you. Yeah.